Bambi. Es tu grupo. Deseo. Deseo Tony Beans. Sí, me gusta. Y al ritmo. Sigue, sigue, sigue, sigue. The mic in my left hand. Sola, vuelve el caprichito de las chicas. Tu grupo de deseos. Ritme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Guarda mi foto, mujer, ¿ah? Como un recuerdo de nuestro amor. Hasta dudo de mí. Ahora estoy vagando por mi gran error. Ya no creo en nada. Ya hasta dudo de mí. Amor, tengo penas en el alma. ¿Y cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? En las tantitas noches no puedo dormir pensando en ti. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré para poder olvidarte? Volverás a mí. Ya Chile.